en este primer programa de Pegale Vos que tenemos Agustines. Sí. Que nos quiere saludar. ¿Alguien que nos quiere saludar? Bueno. Hola, buenas noches. Sí, ¿quién habla? Acá, mira, quiero saludar a este programa fantástico que está empezando el día de hoy, Pegale Vos que tenés botines. Esa voz me suena conocida. Esta voz te puede sonar conocida por muchas razones. Primero por razones afectivas y segundo por razones conocidas. Yo te digo una cosa, si es uno de los hinchas del Furano, uno de esos tipos hincha del Furano que Roberto Russo dijo, yo vi a Leos Baraglia con la remera del Furano. Y exactamente. Leos Baraglia con nosotros, no lo puedo creer. Furano, hasta que Furano nos haga campeón. Espera tranquilo. No, Leo. Te lo vamos a deber eso, creo. Bueno, Leo, muchísimas gracias por este pequeño no, saludo. Por favor. No lo puedo creer. Increíble. Porque estas son de las sorpresas, claro, que siempre nos tiene preparada Arili. Hay que decirlo, loco, Arili. Sí. Te está instalando nuevamente entre nosotros. Tiene estas cosas, Arili. Uno dice, este tipo no da para más y de repente te saca Leo Baraglia al aire, una locura. Le contamos a la gente, cortito y al pie, Furano Fútbol Club es nuestro club de fútbol. Así es. Nosotros, yo soy el presidente, Matías acá el vicepresidente, Arili el tesorero, demás, hay un montón de gente, socios y demás. En nuestro blog tenemos un montón de socios famosos que se han sacado fotos con la remera del equipo. Leo es uno de ellos. Lo grandioso es que nosotros no paramos de perder, pero la gente se sigue sumando. Nuestro eso es lo más lindo, club, ¿no? Perdemos mucho, pero el lema, ¿cuál es? Ganar y jugar bien es utópico, por eso nosotros, claro, perdemos seguido.